Radio Emisora Quilmes. Con música en tu vida. ¿Qué tal oyentes? ¿Qué tal amigos? Un nuevo programa de Carpe Diem, programa número 37. Aquí a mi izquierda con Federico Díaz. ¿Cómo le va? ¿Todo tranqui? Todo bien, ¿y vos, Fede? Acá andamos, en receso escolar ya, arrancando las vacaciones. 14 de julio, Revolución Francesa, cumpleaños de mi hermana. ¡Viva la merda! ¡Viva la merda! Bueno, hoy es un programa que va a ir dedicado, lo quiero dedicar yo a... ¿A quién? A mi hermana, que... Que nos debe estar escuchando seguramente. Sí, sí, yo sintonicé la radio en mi casa y deben estar todos, toda la familia, tu ¿Están? Vieja, tu hermana. Están todos escuchando ahí, saludos, después me pego una vuelta. Bueno, el programa va a ir dedicado a ella. Bárbaro. A sus 25 años, no sé si quería que lo diga, pero ya lo dije. Sí, la echabaste un poquito, pobre, encima que no les gusta que digan la edad. Pero bueno, ya está, un cuartito de siglo, no es nada. No, no es nada. Bueno... Estamos ahí, está llegando Dieguito, se está sacando la campera, se está acomodando. Qué camiseta que tiene, Está por entrar a la cancha, está por hacer su entrada triunfal, pero para está haciendo precalentamiento. Bueno, tarda mucho hacer el precalentamiento. Bueno, mientras Diego se prepara, mientras nosotros nos acomodamos, vamos mientras a... Mientras los botines, dale, sí. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Te parece un tema de sumo? Me parece, ¿qué tema? Caía. Caia, acabo de escuchar Calla de Sumo y acá ya tengo a mi lado con los botines atados a Dieguito Prats. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Todo tranqui. Dieguito. Y la tardanza me la está contagiando un amigo. Siempre que yo de la culpa a él, siempre. ¿Qué pasó que llegaste así sobre la hora? El remisero se perdió. ¿Se perdió el remisero? Sí, igual salí medio tarde de casa, así que... No saben lo que me pasó hoy cuando venía para acá. ¿Qué pasó? Les paso a contar. Venía caminando y un grupo de cinco, no sé si llamarlas personas o decir guachiturros. Muchachines. Guachiturros. Le dejan guachiturros. No sé bien por qué. No sé bien el por qué. Pero le querían pegar a un hombre de 75, 80 años. ¿Así porque sí? Así, no sé el por qué. Pero le querían pegar. Y viste cuando ves la cara de la gente grande, como... No sé, como que me dio mucha pena, boludo. Y como que me quise meter y... Pasó un tipo en un auto, lo levantó el señor y se lo llevó. Menos mal. Pero, boludo, ¿cómo le vas a pegar a un... Ahora están pidiendo secuestro por el señor que... Pero entre cinco le querían pegar, boludo. Claro, digamos, el que pasó en el auto no era más bueno. No, lo saludó, yo vi que lo saludó como con un beso, como que lo miró como diciendo gracias por venir. Claro, se ve que lo estaba esperando. Sí, no, pero ¿cómo le pueden querer pegar a un hombre? Ni por más que sea... El cruce de barrera de Rodolfo López, ¿no? Sí, por ahí. Cosa que pasa. Sí. Así está el país. Lamentablemente. Y para hoy tenemos una consigna como todos los... Como todos los jueves. ¿Cuál es, Dieguito? ¿Qué cosas no te cansás de hacer? ¿O qué es lo que no te cansás de hacer? ¿Vos, Dieguito? Y de jugar al fútbol. Nunca. No, a ver, sacándolo de jugar al fútbol, haz lo que no te canses de hacer. Ah, bueno, entonces pregúntame. Por eso, sacando el fútbol... O sea, no puedo decir eso. Bueno, de ver series y películas. Por ejemplo, Lost. No, Lost me decepciona mucho. ¿Sí? Sí. ¿A qué temporada llegaste? Está muy inflada y la verdad que a mí no me gusta mucho. ¿Y las vueltas que dan? Mal. No, bueno, igual no, aparte se van de tema de una cosa, lleva una línea y de golpe pasa otra. Tenés que ver Supernatural, eso es lo que tenés que ver. No tenés que verlos, tenés que ver Supernatural. Y ahora tengo que terminarla de verlos, pero... Ya la empezaste. Sí. ¿Y vos? A ver, no sé, ¿algo más que no tengas que hacer? Para mí la serie que nunca me va a decepcionar... Friends. Te doy la mano completamente. Es la mejor serie del mundo. La mejor. Los que la vieron entera solamente lo pueden entender. Yo no te digo. Y creo que no hay nadie que la haya visto que diga, a mí no me gustó. No conozco a nadie. Y todas las personas que la vieron son fanáticos. Es así. Ves uno o dos y ya te engancha. Te engancha mal. ¿Y vos, Fede, con respecto a la consigna? ¿Qué no me canso de hacer? Sí. De cocinar. ¿Qué? No me canso de hoy me levanté y dije... Las chicas anoten, claro. Llamen Fede, 0800 Fede que les cocina. ¿Planchás? No. Bueno, no planche, soy... que planchen ellas. Claro, que planchen y usen lavarropa. No me mires así, Lore. Hoy me levanté y dije, tengo ganas de hacer blinis, que son como los panqueques, pero viste los hockey, los yankees. Sí. Bueno. Waffles, digamos. Claro. Dije, tengo ganas de hacer esto. Pum, lo hice. Está perfecto, sí, es chef recibido. Se puede dar esos lujos. Y está decidido, o sea, tengo ganas, se lo hizo. Tengo ganas, tengo las cosas, lo hice. Sí, sí. Yo digo, hoy tengo ganas de pedir pizza. De comer pizza. Y llamo por teléfono, pido pizza. Bueno, pero bien decidido. O sea, claro, también. Decidido, la decisión perfecto. Está, falta cocinar y esas cosas. ¿Y vos? Y yo lo que no me canso hacer es escuchar música. Me encanta escuchar música. ¿Y sacando la música? Bueno, sacando la música... Jugar a la pelota. ¿Y sacando jugar a la pelota? Jugar al pádel. No, me gusta mucho jugar al pádel. Sí. ¿Sabes sí. cuánto que no jugamos? Yo estoy yendo todos los... Esto ya es re extra oficial, ¿viste? Sí. Todos los martes estoy yendo a jugar, así que después hablamos. Se está poniendo a punto. Sí. Sí, me estoy poniendo a punto para... ¿Qué? No sé, pero para algo me estoy poniendo a punto. Vamos con un tema pesadito, ¿les parece? Vamos. ¿Qué tan pesado? ¿Cuántos kilogramos? Y... Iron Maiden. Bien. Y sí, es un vuelo pesado. ¿Qué vas a escuchar? Invaders. Dale. Yeah. escuchábamos Invaders de Iron Maiden. Y la consigna para hoy, si querés participar por consumiciones del Bar Geek y cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores, es: ¿qué cosas no te cansás de hacer? ¿Y a dónde nos tienen que escribir? A RK espacio Carpe Diem, todo junto en nuestro Facebook, o comunicarse por teléfono al 4224-4130. Tenemos algunos mensajitos en Facebook que responden a la consigna. Sí, acá Yamil nos dice: todo el día escuchando música, desde las 7:45 hasta la hora, pone hasta ahora y todo el tiempo escucha. Y voy por más, dice, sí. Hasta ahora y voy por más, dice, pero por los vecinos. Sí, pero capaz se escucha con auriculares. No tiene pinta de escuchar con auriculares. Escucha bajito. Para los que no lo conocen, escucha todo Metallica, todo rock re pesado, escucha Yamil. Ah, y los vecinos sabía. Creo que deben estar poco contentos. ¿Ese que yo conozco? Sí, ese que vos conocés. ¿Ese que pidió Metallica a las 6 de la mañana? No. ¿Vos no estabas? No, yo seguramente no estaba. El viernes pasado pidió Metallica cuando se fueron todos. ¿Qué hijo de...? Bueno. Y había varios diciéndole, dale. Está bien, si le gusta esa música. Más vale. Después tenemos un mensajito de Sergio que dice: vivir la vida. ¿Cómo? No sé, vivirla. Es lo que no te cansás de hacer, vivir la vida. Sí. Y claro, si no se hubiese suicidado. Y sí, más vale, si no ya tuviera... Che, qué linda foto que hiciste en Facebook, Diego. ¿Viste que compiladito? Sí, tengo ahí un fernet, un grupo de amigos, una pelota, botellas de cerveza, unos auriculares con un CD, una rubia, una chica de espaldas, dos autos. No, bastante bien, bastante completito. Pero esa foto de arriba, no sé a quién va dirigida. No me toques al churro de ese, por favor. No te lo toques. El asado. Y no sé, al público femenino. Pero me parece bien. Está bueno igual, ¿Quién es? Brad Pitt. Qué chon que le queda bien todo, ¿viste? Si hace cualquier cosa y le queda bien, ¿o no? Sí, estuvo pelado. Estuvo con pelo largo. Como viejo. También. ¿Cómo se llama? Benjamin Button, ¿no? ¿Cómo es? El extraño caso de Benjamin Button. Esa nunca la vi, esa película. Me dijeron que está muy buena. ¿Me la recomendás vos o no, Diego? ¿Vos qué sos? Sí. Yo le pongo un 6. ¿Un 6 le pones? No es de mis favoritas, pero... pasás el rato. ¿Sabés que ayer iba a ir al cine yo y al final no fui? Iba a ver 8 minutos antes de morir. Ah, me dijeron que está buena. ¿Te cuento la trama más o menos de qué se trata? Bueno, a mí me gustó mucho, o sea, se trata de un, no sé qué, es como un policía o no sé qué, que viaja al pasado a tratar de descubrir quién puso una bomba en un tren. No sé si es el caso del tren, no sé si fue en España que pusieron una bomba o en Inglaterra, no me acuerdo. Sí, en ambos lugares. Bueno, no sé si es en uno de esos dos casos, específico en esos dos casos, eso no sé. Pero es una bomba en un tren. Entonces viaja al pasado y tiene 8 minutos para... Si sí, funciona. Para resolver todo. Para descifrar quién es el que pone la bomba. Entonces viaja una vuelta. Bueno, viaja la primera vez. ¡Pum! Muere. Viaja otra vez. Descubre una pista. Viaja de vuelta con esa pista y ahí sí va descubriendo pista. Va viajando un montón de veces hasta descubrir quién es. Y debe estar bueno. Anda, es la viejita, es esta, es el otro. ¿Y pero si muere? Muere y vuelve. O se escapa, no sé cómo es. Ah, hay que verla. O sea, vuelve un montón de veces. Me hizo acordar la película El Día de la Marmota. Que me contaste. Uy, qué vos. Buena película. Que se despierta todos los días y como que recompila información. ¿Qué haces, cara? Está buenísima. Lorena. Está buenísima. Vos porque no entendés nada. Si a un hombre le pudiera pasar lo que le pasa al Día de la Marmota, creo que sería el hombre más feliz. Es lo mejor del mundo que te pase eso. Estaría muy bueno, posta. Ahora me puedo pensar. Se miró con mala cara. Ah, qué lindo el Día de la Marmota. ¿Tenés el diario abierto? ¿Qué estás leyendo? Estaba leyendo el diario argentino que decía... Yo también abrí el diario, pero no sé ni qué es esto. Con la zamba para cuartos. Qué batacazo dio Venezuela, Estábamos hablando en el corte. Bien la vino tinto, Y me gustó mucho las palabras que dio después el técnico diciendo que pide respeto. ¿Lo vieron? ¿Lo escucharon? No tuve el agrado. Salió a hacer una conferencia de prensa hablando a todos los medios diciendo que, por favor, Ellos no quieren que le arreglen nada, pero por favor, exigen respeto. Como que dicen que es el grupo de la muerte, es el grupo de la muerte por Paraguay, por Brasil, que esto, que lo otro. ¿Y Venezuela? O nada, algo así lo estoy diciendo. Lo que pasa es que Venezuela nunca ganó nada. Y bueno, siempre está bien. El último en Paraguay ganó algo. No, pero Paraguay es un equipo que ganó algo en los mundiales, pero que siempre está entre los primeros cinco. Bueno, pero el trabajo que hace el tipo este, que no me acuerdo el nombre, pero ya hace como 3 años que está en Venezuela, ponerle a Venezuela le cuesta un montón. Si a Argentina le cuesta ser amistoso, imagínate Venezuela. Farías se llama el técnico. Farías. Y como que el... No como el desastre que hizo el otro. Lo tiran abajo, pobre. Es una lástima. Aguante Venezuela. Claro, no como el desastre que hizo este que está en Costa Rica, ¿cómo es? La Volpe. La Volpe. Qué desastre, por favor. Y pero... Ahí sí banco a la prensa, pues... ¿Qué tiene Costa Rica? No sé qué tiene, pero que nos costó... En jugadores. ¿Qué tiene Costa Rica? ¿Contra quién jugó Argentina? No jugó contra nadie para mí. Jugó contra partido. Un sub-17, más o menos. Un sub-20. ¿Qué? ¿Sabes qué me pasó esta semana? No leí nada en contra de Messi. Todos los que le decían que es una nena, que no juega como en el Barcelona. Leí nada. O sea, todos los que... Le insultaban, no pusieron nada. De golpe se quedaron callados. Y porque se le cerró la boca, evidentemente. Claro, hizo 3 asistencias perfectas y listo. No, hizo 7, 8, no sé cuántos goles se perdieron. Bueno. Higuaín que no lo embocó en todo el partido, pero 2 o 3 tuvo. 3 tuvo Higuaín. Después el del Pocho. Ese también. Nah, igual la del Pocho fue mala leche, viste. Le pega el arquero la toca con la punta del pie y pega en el palo. ¿Qué le ves al Pocho Batista? ¿Qué le ves? Pasta tiene el Pocho. ¿Qué va a tener pasta? Pasta de diente tiene ahí en el bolso. Sí, como Zanetti, viste que se sonríe y siempre tiene los dientes blancos. Nada, igual el Pupi es un... El Pupi es un tractor. No lo pasa a nadie. A ver, ¿qué? Pongo una pregunta en la mesa. ¿Cómo lo ven a Argentina contra Uruguay? Gana Argentina 2-1. Empieza ganando 2-0, se lo empatan en el minuto 40. Le meten el primer gol en el minuto 40. Ah, ya, me dijiste los últimos 5 minutos sufriendo son. Me dijiste el partido, digamos. Sí, vos me preguntaste y yo te contesto. Pero sí. Me dijiste muy literal. ¿Alguno no le pareció arreglado el partido de México-Uruguay? No lo vi. ¿A vos no te pareció? No lo vi. Mucho antes de que empiece el partido ya decían que iba a ganar Uruguay. Y ganó Uruguay. Y pero lo que pasa es que México tiene pibes sub-20, ¿eh? Bueno. ¿No estaba este Chicharito, no jugó? ¿No vino a la Copa América? Pregúntame, no sé. No. Mexicano. Es jugador de. Sí, es mexicano, del pero. Debe andar en los 24, por ahí. Sí, la misma de Messi. Y 24. Creo que permiten a 2 solos que sean mayores de 22. Creo que es. Y. Creo que es un defensor y un arquero. O sea, sí, una nada. Cosa así. Qué grande el arquero de Venezuela, volviendo a Venezuela. Que la cabeceó ahí en el último minuto. Ay, ¿cómo se llamaba el arquero? Vega. Vega. La verdad, fuera de juego, le veo como contra Perú tiene que jugar ahora, ¿no? Venezuela no, con Colombia. ¿Con Colombia? Tiene una parada jodida, posta. Muy difícil. Pero los veo... Aparte de aire, son un desastre los venezolanos. Pero los tres goles se los hicieron de cabeza y Colombia tiene los mejores cabeceadores. Falcao, Rodallega, Teófilo. Sí, sí, posta, eso es verdad. Pero bueno, es fútbol. Sí, obvio. Yo lo veo mal, no el arquero de ese peticito porque... Sí, posta. Lo levantaron de atrás. Anda a cabecear, le dijeron. Ojo que los petizos cabeceamos muy bien. ¿En qué sentido? Para que me corro un poquito. Estoy acomodando. Ah, y bueno, Argentina va a tener que salir a romper esquemas y todo va a tener que poner. ¿Va a repetir el equipo? ¿El de Costa Rica? Yo le daría un poco de cancha a Milito. A Diego Milito. Le daría un poco de cancha. Más que nada también para confianza. Porque lo siente en el banco y calienta. Sí, pero si no lo puso el partido anterior y lo puso a la Bessi. No lo va a volver a poner. Igual la Bessi no puede jugar Ah, doble amarilla. Sí, yo festejé la segunda amarilla de la Bessi. Hijo de puta. No, igual. Yo prefiero 10.000 veces a Agüero antes que la Bessi. A cualquiera, a Tevez, a Milito. Tevez dijiste que era un atito chocador, boludo. Sí, es un atito chocador, pero antes que la Bessi. Ah, bueno. vos me estás diciendo antes que la ves, y yo a ustedes tampoco lo... Yo a Di María mucho no lo bancaba. ¿Sabés que no lo bancaba? Yo no lo banco todavía. Yo no me lo banco. Es un morfón. O sea, está en el Real Madrid, todo. El que me sorprendió fue Gago. Yo le veía medio pechito, pero... qué sé yo, dio resultado. Hay que ver contra un rival... No, van a decir que soy un pesimista de la selección. Pero la única virtud que tiene Gago es que se tira a barrer muy bien. Se tira a barrer muy bien, como nadie. ¿Cómo lo hacía Samuel? Sí, para y mí, encima es más rápido. Para mí, pero... no, para mí es la sustitución de Samuel. Y robarla. No, Samuel es más. Robarla trabando. No es lo mismo que robarla barriéndola. Cuando la robás barriéndola, toda la gente... te aplaude. Claro. Entonces bueno, eso vende mucho humo, eso. Bueno, pero un jugador que, como Mascherano, que roba trabando, roba con la cabeza, barriendo, te roba, o sea, te afana. Es un guachiturro en la mitad de la cancha. Es el rústico. Es el turro de Argentina, es el guachiturro de Argentina porque te roba todo. Teniendo a uno u otro más delicadito, qué sé yo, está bien en la mitad de campo. A mí me gusta. Llegó un mensajito de uno de nuestros oyentes. De Héctor, que dice que en la consigna... nos responde a la consigna y dice que viajar y cocinar. No se cansa de viajar y cocinar. Qué suerte por viajar, digo yo. Sí, si él puede viajar, suerte por él. Y nos pide si después podemos pasar Mujer Amante de Rata Blanca. Así que bueno, después seguramente vamos a estar pasando la temita de Mujer Amante de Rata Blanca. Y ahora vamos a escuchar otro temita de alguna otra banda, ¿no, Dieguito? De Divididos. ¿Qué tema vamos a escuchar? Boulevard. Mimoso a marzo. Dale. canción escuchábamos Mimoso a Marzo de Divididos. Y tenemos más mensajitos en el Facebook que responden a la consigna de hoy. ¿Y cuál era la consigna? ¿Qué es lo que no te cansás de hacer? Smile Jamaica nos escribe y nos dice: no me canso de mirar capítulos recontra re viejos repetidos de Los Simpsons y El Chavo. ¡No! ¡Qué genial! Los repito de memoria, pero un capítulo viejo es lo mejor que me puede pasar. Besos enormes, nos dice. Es verdad. O sea, vos estás así y hasta a veces tirás las letras. O sea, decís lo que va a decir. Sí, los pies. Y te da risa igual. Sí. Sí, es buenísimo. O sea, acordarte de lo que decía. Después Paula nos dice: no me canso de hablar por teléfono. Típica mujer. Y sí, es verdad. ¿Cómo arderá esa cuenta a fin de mes? Sí, ¿no? Debe arder el teléfono ese. Y aparte las cosas que habla la mujer, porque hablan 10 temas por segundo, boludo. Es imposible. Es como, es lo peor. Para mí es lo peor del mundo es pelearte con una mujer. Por teléfono. No, porque ponerle... Sí, por teléfono. A ver, ¿por qué? Porque ponele... A vos te cae... me molesta X cosa, ¿no? Ponele. Y la mina te escucha X cosa y dice: no, pero también está... Y esto, y esto, y esto. Y te tira 10 problemas más que vos te saturas y te quedas... Lo que pasa es que lo guardan. Sí, eso. Y hablan con otra por atrás. No, ¿sabés que esta hizo tal cosa? Y esta hizo... Ah, no, otra. Sí, sí, a mí. Porque yo la vi el otro día. Que... ¡Ay, sí! ¡Mentira! Vamos, vamos. Tenemos una operadora. Una operadora mujer, sí. Por eso tira esos ruiditos. No nos mires mal. Justo a vos, Lorena, Qué temita. Los hombres somos más frontales, ya, vamos ahí al choque. Al choque, sí, es así. No, te caigo mal, no te hablo, listo, basta, punto. Te doy vuelta la cara. O me molesta tal cosa, sos un boludo, nada más, eso, no ves que me jode. Pero no, sí, tal cual. No escuché, menos mal. No, ponete los auriculares, mirá, ahí te lo tiré de vuelta. ¡Pelotudo! Ah, esta. ¡Porra! Esta Lorena. Vamos con el primer tema under. Sí, dale. Vamos. Es una banda que ya nos visitó. Vamos a escuchar Aturdidos. Y el tema se llama Buena Gente. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.

con esta unión es verdadera y sale del corazón. Para que todos se muevan en el salón, no se repriman, corren la voz. Y el reggae es música que crece, sonido real que te fortalece. Y estamos juntos, ¿qué te parece? El anticombo resistencia y no palidece. Con gusto me sumo a la invitación, el fuego en nosotros ya se encendió. Tamaño y energía descendió, prendiendo la llama de la espiral. Porque tanta gente hablando de unión, llevar la luz hechos es la misión. Tal vez para eso nos dieron el don de abrir la compuerta de la concepción. Con la fuerza del mar voy a presentarme a mí mismo esta vez, así como me ves. Más de 15 años llevo sin cortarme los tres. Y si ves que yo el rey lo respiro, es porque el rey es un respiro. Es por lo que vivo, lo que me ha dado estos amigos. Dame que vaya a ser que recibo ternura, la banda. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Ya te digo. Con este ritmo que traigo y con esta unión que es verdadera y sale del corazón. Para que todos se muevan en el salón, no se repriman, correr la voz. El reggae es música que crece, sonido real que te fortalece. Y estamos juntos, ¿qué te parece? El anticombo resistencia y no palidece. Con gusto me sumo a la invitación, el fuego en nosotros ya se encendió. Tamaña energía descendió, trayendo en llama nuestra aspiración. Tal vez para eso nos dieron el don, cuentas pendientes dándonos. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Somos más, muchos más, esta unión nos da la fuerza, hace la fuerza. Bueno, con este tema del Nati Combo damos por iniciada la sección Historia de la Banda. Todo suyo, Ramos. Bueno, el saxofonista Sergio Colombo, integrante de Mimi Maura, Los Cafres y Dancing Moo, lidera esta banda de reggae roots instrumental. Colombo busca armar un grupo para tocar su material solista y para ello convocó a músicos reconocidos del género, lanzando su disco debut en el 2003 con temas propios y versiones de hits jamaiquinos de los 60 y los 70. También como este que estamos escuchando, que es de los Beatles, si no me equivoco. Exactamente. Buenísimo. Tema clásico de la banda de Liverpool. Suena ahí. Somebody. Something. Something. ¿Qué más tenemos? Dos años después, con varias presentaciones en vivo y mucho trabajo por medio, llegaron a Sonido Real, el segundo disco, que tiene como invitados a Daniel Meligno en clarinete y a Gustavo Redilenir en flauta traversa. Sí, es más complicado decir el apellido que flauta traversa. Sí. En el 2006 sacaron Super Dub Wise, con versiones, con las versiones de dub de los primeros discos Más 5, un tema cantado inédito, escrito por Sergio Colombo y Pablo Benítez, que hasta ese entonces era todo una banda instrumental y era como inédito que Sergio Colombo cante. Mm. Ya al año siguiente, en el año 2007, lanzaron Impulso, con 11 temas propios, 8 instrumentales y 3 cantados. Es que se destaca más por lo instrumental que por lo... En 2008 editó En Llamas, un disco casi todo cantado por Colombo y con participación de nada más ni nada menos que de Alica en el tema 13 vidas, que lo hemos estado escuchando acá en la radio un montón, en reiteradas ocasiones, digamos. Demasiado. El Nati Combo se trasladó a San Luis para grabar el disco El Dom, que es el tema La Unión, el tema La Unión que lo grabó con el cantante de Non Palidece y Resistencia Suburbana, Luis Alfa y Néstor Ram. Lo que acabamos de escuchar a continuación. Lo que acabamos de escuchar anteriormente. Anteriormente, no a continuación. Y bueno, esto lo hicieron a mediados del 2010 y es una banda que está en pleno ascenso del reggae argentino y nada, queríamos darle... este pequeño homenaje. Sí, y que sigan creciendo. Voy a decir el plantel así rápido del Nati Combo. Dale. Ariel Villanueva, guitarra. Dante Clementino, teclados. Darío Camisay, guitarra. Emiliano Casella, bajo. Fabián Silva, trombón. Juan Gliquín, batería. Lucas Colambuzzi, trompeta. Y Sergio Colombo en saxo y tenor. Y ahora nos vamos con un temita. Dale. Despidiéndonos de esta sección. Dale. ¿Con qué tema nos vamos? El tema del Nati Combo se llama 5. Así vale. Que bueno, cerramos este pequeño homenaje. Dale. Cinco veces triste, cinco veces mal, cinco minutos de felicidad, cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar. Calendarios y un solo vino, un solo abrigo y sin cubiertos más. Más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá. 5 meses más, 5 años más, 5 muertes más, 5 minutos de felicidad.

Seguimos en Carpe Diem con la segunda parte. Tenemos que recomponernos lo que nos acaba de pasar en el bloque. Qué horrible sensación, dice. Bueno, y el tema que escuchábamos recién, Mujer Amante, va dedicado a Héctor, que recién dejó un mensajito. Y también tenemos un mensaje de Facu que dice que lo que no puede dejar de hacer es tocar la guitarra. Uy, qué bueno ese amor a los instrumentos. Yo nunca lo tuve porque no sé tocar nada. Pero nunca es tarde para aprender. Es hermoso. Quiero aprender a tocar el piano. Y yo te vengo diciendo hace rato, anda. O sea, es ir nada más. Sí, lo es ir y probar. Y si te das cuenta que no servís para eso, capaz que te das cuenta estudiando piano que tenés facilidad con la guitarra o tenés facilidad con... O con el triángulo. O con el... Bueno, a mí me gusta mucho lo que... Es un re oficio, es el momento justo. Es... Y tenés que mover el triangulito para acá. O con... ¿Cómo se llaman? Los platillos. Ah, me hiciste acordar a la película de Francella, de un argentino en Nueva York, que él estaba en una orquesta y no sé si tocaba los platillos o el triángulo, que terminó todo y decía ¡ting! Oh, y bueno, es la frutilla del postre. Llamando para responder a la consigna, sí. 424-4130 o dejando tu mensaje en Facebook en RK espacio Carpe Diem. Participás por consumiciones en el Bar Geek y por una cena para dos personas en Pisa Libre de las Flores. Bárbaro, ¿tenemos más mensajes ahora? No tenemos ningún mensaje. Bárbaro. Hoy estrena Harry Potter. Hoy se termina. La segunda parte de, ¿cómo se llama? Las Reliquias de la Muerte. Exacto. Sí. Qué película. Tengo unas ganas de ir a ver. Creo que es la película más esperada del año. Después de... Primero Harry Potter y después ¿qué pasó ayer 2? Qué bueno, esa se también. No, pero no fue tan popular, o sea, se popularizó entre la juventud, pero le decís a alguien... No, sí, yo... No, más vale. No es del mismo nivel. No. Tengo muchas ganas de ver Harry Potter, en serio. Así que bueno, pará, en estrenos de película tenemos Harry Potter. ¿Qué pasó ayer? ¿De alguna otra que sepas vos? O... Ya te digo. Bueno. Estamos buscando. Hermanitos del Fin del Mundo. Es una argentina. Tengo algo que decirles. Película italiana. A ver, decime. Aprender a vivir, de Estados Unidos. Y La vida útil, una uruguaya. Uruguaya barra española. ¿Española de gallega o española de...? Española de gallega. Ah. ¿O española de qué ibas a decir? Español capaz que del idioma. Española de España. Español del castellano. No. Ah, y bueno, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2. Part 2. Sí. Estaba andando en el cine de Rivadavia y en el de Humberto Primo estaba andando la maratón de Harry Potter. Sí, en varios cines, en todo el país lo estaban haciendo. Hay que tener ganas, ¿eh? Sí, hay que meterse ahí y ver cuántas horas son. Yo lo haría. Yo si tuviese tiempo y fuese gratis lo haría. Nah, pero bueno, ahí te cobra. Esa es la... O sea, creo que dijiste algo que... Si fuese... La palabra si fuese gratis... Si nada, hay que... Sí, pero te rompen el... Te cobran como una película. Sí. Te cobran como una película y te pasan todas. No, te cobran cada película. Ah, por eso. Ah. Rompen. Cada base seguro, pero el lunes pasan la primera. Uno. Claro. El martes está el miércoles y así. Y vos vas todos los días al cine... Está bueno. Sí, pero hay que tener la plata y la gana. 15 pesitos por día. Pero preferible verla en tu casa, en internet, ves una hoy, una mañana. Pochoclos, sillón. Sí, hola. Hay una página para ver películas. ¿Cuál? Cuevana. Sí, está muy Cuevana.tv para mí es la mejor página que existe ahora. Está fomentando la piratería. No te quiero decir nada, pero lo estás haciendo. Y ya lo hice. ¿Por qué no me pegas antes de que diga? Nada, bueno, está bien. Está mal, pero está bien. Cualquier cosa se llama Federico Rodríguez. Vive en la calle Ayacucho 940. ¿Allá en donde te hago cucho? Allá donde hace cucho, no, pero está muy buena esa página. Que no me gusta la piratería, pero miro ahí. Federico. No la piratería, pero sí a Cubana. Si no puedes contra ellos, únete. Es verdad, más vale. Por eso me uno. ¿Te parece escuchar un tema de los Guns N' Roses? Sí, van a venir a la Argentina dentro de poco, ¿no? Los Guns N' Roses. Para noviembre, sí. ¿No? ¿Tienen fechado? Buenísimo. Noviembre. Sí, igual creo que no vienen con su plantel original. No. Viene... Axel, nada más. Y claro. Plantel original, ya sé. Difícil. Muy difícil para la Argentina, lamentablemente. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar de Guns N' Roses? Live and Let Die. Dale. You were young and your heart wasn't open, but you used to say live and let live. Thought if this ever changed escuchábamos a Guns N' Roses con Live and Let Die. ¿Viste River cómo se está reforzando? Sí, sí, sí. Alayes, Cabenagui y el Chori Domínguez. ¡La miércoles! Y todos los muertos que tenía antes. Bueno, eso, eso. Y los muertos que se quedaron. Eso es tema aparte. ¿Y Almeida de técnico funcionará? No sé. ¿Qué sé yo? En River tuvo técnicos así que debutaron, en, bueno, no sé, Astrada... No le fue mal. Simeone no debutó en River. No, en Racing. En Racing. En Racing y después pasó a River. Bueno, después pasó a River y no le fue nada mal tampoco. Después pasó a Estudiantes, después a River. Sí, tuvo ese paso intermedio. O sea, tuvo una carrera. Bueno. Pero ahora la teoría abajo, Diego. Pero ahora están en la B. No es que... No, es difícil. Que tienen margen de error. Creo que para mí los hinchas de River... No, los hinchas no. Para mí los dirigentes de River y los técnicos, los jugadores tienen... que tener bien en claro lo que es la B Nacional, concepto de la B Nacional. A partir de ahí tienen que empezar a ¿entendés? A jugar y a no subestimar. Y armar el equipo, claro. Ponele, Alaye jugó en la B, se hizo en la B Alaye. El Chori Domínguez se hizo en la B. Ponele, son jugadores que conocen la división. Cabenagui. Cabenagui no. ¿Entendés? Yo quiero ver a Cabenagui yendo a jugar a la cancha de Desamparado, yendo a jugar a Puerto Madre, a Boca Unido. A la cancha de Boca Unido. Yo lo quiero ver en esos vestuarios. No es lo mismo. Aparte, Cabenagui viene de Rusia. O sea, sí, un fútbol totalmente distinto. Y Chori Domínguez viene de Valencia. Bueno, pero Valencia, bueno, Europa, primer nivel. Bueno, pero mirá de dónde a dónde bajó. Igual es un pecho frío para mí. Porque gritó el gol contra Quilmes, ¿no? Sí, se besó la camiseta, no puede leer. Estaba ahí en River por Quilmes. ¿Sí? Pedí perdón, aunque sea, qué sé yo. No, y pero si sos hincha del club. Bueno, pero yo, vos por ejemplo. Está bien, yo también lo hubiera gritado, boludo. Y bueno, pero... Te llaman para jugar para Quilmes y le haces un gol a... No sé. A San Lorenzo. Y vos debutaste en San Lorenzo. ¿No lo gritás? No, hincha sé de Quilmes sos, ¿eh? Yo sabes cómo lo grito. Me saco la camiseta, muestro el tatuaje, todo. Para ustedes, para todos. Bueno, no lo sé, dice si alguien, qué bueno. No sé si tanto. No sé si tanto porque yo como que respetaría mis principios. Yo soy una persona que respeto mis principios. Por eso lo digo. Y por eso lo bardeo en palabras así al ver, señor Domínguez. A ver, vamos al grano, a ver qué tenemos en el informe. ¿Se acuerdan de Bolonia, el arquero de Banfield? Sí. Yo pasó no a Unión. El ascendido Unión. Sí. Compró a Enrique Bolonia. Ah, me estás pasando la lista de pases, digamos. Sí, un poquito la actualidad de lo que sería el comienzo del fútbol. Sí, decime. De la B Nacional. No, eso es Primera División. Primera. No. Unión está en primera. Unión ascendió. No como River. Quilmes. Simeone tiene un posible equipo. Viste que incorporaron a Saja, el ex San Lorenzo. En Saja, Racing, ¿no? Sí, está en Racing. Saja, Pichud, Matías Martínez, Cajáis y Lich. Toranzo, Jacob, Pelletieri. Pelletieri viene de Lanús. Auche, Bieler y Luguercio. ¿Auche de Argentina o...? No, sí. Auche estaba. Auche, pero ya estaba. Ya estaba Auche. Yo me quedé. Te estás confundiendo. Teófilo Gutiérrez y Giovanni Moreno no estuvieron debido a que el primero está con su selección y el otro sigue recuperándose de su lesión. Rima y todo. ¿Qué más? De San Lorenzo, ¿qué te puedo contar? Incorporamos al Maleo. Maleo Fabregat. 3 años, sí. Un grande. ¿Lo bancás? Totalmente. Parece que quieren mudarse de vuelta a la cancha donde estaban antes, ¿viste? San Lorenzo. Te estoy tirando un dato. ¿Qué tenés para opinar del tema? Y ahora que fue reelecto Macri, más le vale. ¿De dónde son? ¿De Boedo? ¿De Bajo Flores? Porque la gente no arrancamos, ¿viste? ¿Para qué tirás el pie? ¿No ve que arranca? Visitante siempre arranca. Es que yo no entiendo. No, igual yo te pregunté en serio porque escuché la información esa y te estoy preguntando en serio. Se están haciendo convocatorias a que se vuelva al barrio, que lo vieron hacer. Ah, está bien. Y en Quilmes, viste, boludo, parece que se queda Caneo, está ahí con Cauterucho, parece que se va a quedar Cerro, parece que se va a quedar Garnier, parece que se va a quedar Vázquez. O sea, todo parece, nada es seguro. No, digo parece porque yo no tengo la información fehaciente, claro. ¿Y incorporaciones? ¿Hubo alguna? Sí, incorporaciones como 6 hubo. No me acuerdo bien. No me acuerdo, son jugadores que encuentra Caruso. Ah, entonces le tenés fe. Ah, sí. ¿Se quedó Caruso al final? Sí, se quedó Caruso. Bien. Se quedó Caruso y se están quedando motos. O sea, tenemos una base, una muy buena base. Estamos, creo que el uruguayo Rodríguez se queda. Galinde se queda. Contrataron a un arquero argentino que está jugando en Paraguay, que mi abuelo me lo dijo como 5 veces el otro día. Y siempre que me dice, ¿sabes qué? Quilmes contrató a un arquero de Paraguay. Ya creo que a mi casa me lo dice de vuelta. Pero no me acuerdo el nombre. Me sale Pichut, pero no es Pichut. No sé por qué me sale Pichut. Tenemos mensajitos en el Facebook, Dieguito. A ver. Ya te los digo. Pablito de Roca la Orden, le mandamos un abrazo, nos dice que no se cansa de tocar música y de jugar al fútbol. Pero me parece perfecto. Qué grande. Después, ¿qué más? Después tenemos un mensaje de Adriana que dice, hola chicos, creo que no me canso de ver fotos y hablar con amigos y conocidos. Si hay algo que me encanta es comunicarme y recordar momentos para los cuales las fotos son el marco de los mejores momentos, dice. El programa está re bueno. Besos, Adri. Bueno, gracias. Igualmente. Mandamos un abrazo a él. Y bueno, así la gente se expresa y dice lo que siente, ¿no? Digan, comenten. Vamos a escuchar ahora un poco de reggae. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Alica te gusta? Me encanta. Tocó hace poco en Quilmes. Mañana toca. ¿Mañana toca? El sábado. El sábado. Sábado 16 en el Club Tucumán toca. ¿A las qué hora? A las 9, ¿no? No, empieza antes la fecha, como 8 y media. Ah, sí, porque toca Mil Años Reggae, que estuvo acá en la radio también, toca... No, me estoy confundiendo de fecha. Eso es el 22 de julio, que tocan con Rhythm, que toca Mil Años Reggae, que toca Operación Jamaica. También acá en el Club. En el Club Tucumán, sí. También el mes que viene va a tocar Resistencia Suburbana en... El Tucumán. En el Club Tucumán. Y así el 30, en el Club Tucumán justamente toca The Dag, Pez... Y una banda que se llama JKDC. JKDC. ¿Viene Pez? Posiblemente venga la semana que viene, no, la otra, la del 28. Buenísimo. Acá. Y de DAC también tienen que venir entonces. Hay que hacer fuerza, no les quiero meter presión, pero tienen que venir, chicos. Y van a tocar de vuelta con Pez. Bueno, vamos a escuchar a Lika. Dale, vamos con fechas. Nueva Alianza. ¿Qué tema? Nueva Alianza. ¿Nueva Alianza? Así es. Ah, listo. Pensé que Alica y Nueva Alianza. Nueva Alianza. Vamos. Thank you. Recién escuchábamos justamente a la banda de Dag con el tema Zorra. Sí. Y bueno, repetimos la fecha el 30 en el Club Tucumán junto con PES y JKDC. Y bueno, ahora vamos a hablar unos minutitos del fallecimiento de Facundo Cabral. Sí. Hacerle un pequeño homenaje. Y para el que no sabe quién fue, bueno, que se entere un poquito. Facundo Cabral fue un cantautor argentino que se caracterizó por sus composiciones con anécdotas personales y reflexiones espirituales. En un ratito vamos a escuchar un tema y vas a ver que son muy profundos. Te leo un poquito de su infancia. Léeme. De la gente también. Un día antes de su nacimiento, el padre del futuro cantautor se fue del hogar. Él, su esposa y sus otros 7 hijos vivían en casa del abuelo paterno de Facundo Cabral, quien expulsó al resto de la familia. O sea, se fue el hijo y los echó a todos. De modo que Cabral afirmaría varios años más tarde que su nacimiento se producía en una calle de la ciudad de La Plata. Sus primeros años las pasó en Berisso, localidad adyacente a La Plata. Posteriormente, la madre de Cabral y sus hijos emigraron hacia Tierra del Fuego, el sur de la Argentina. A los 9 años escapó de su hogar y estuvo desaparecido 4 meses. Su propósito inicial era llegar hasta Buenos Aires para conocer al entonces presidente de la nación, Juan Domingo Perón, ya que tenía referencia de que el mandatario le daba trabajo a los pobres. Después de una larga travesía, transportado por varias personas, al llegar a la ciudad, un vendedor le dio la dirección de la Casa Rosada y al día siguiente, Facundo Cabral, siendo apenas un niño de 9 años, logró burlar el cerco policial alrededor del mandatario y su esposa Eva Perón y conversó con ambos. ¡Qué maestro! Se mandó. No le importa nada. Y en un reportaje de los años 90, Eva Perón confesó que dijo: "Por fin alguien que pide trabajo y no limosna". Gracias a esta conversación logró que su madre obtuviera empleo y el resto de la familia se trasladara a la ciudad de Tandil. Facundo Cabral tuvo una infancia dura y desprotegida, se convirtió en un marginal al punto de ser encerrado en un reformatorio, pues se había convertido en alcohólico desde los 9 años. Escapa y luego cae preso a los 14 años por su carácter violento. Era un pequeño demonio. Sí, en la cárcel un sacerdote jesuita de nombre Simón fue quien le enseñó a leer y a escribir, lo hizo realizar su educación primaria y secundaria. ¿Qué más? Un año antes de salir de la cárcel, Cabral escaparía de la prisión, aunque recibió ayuda de este sacerdote. ¡Qué maestro! Gracias a un vagabundo, Cabral conoce la religión, aunque se declara libre pensador, sin pertenecer a ninguna a ningún religión. Culto. Claro. Poco después se iniciaría como cantante y músico. ¿Te leo un poco de su trayectoria musical? Por favor. Empezó, él declara así: "Empecé a cantar con los paisanos con la familia Techeiro, y el 24 de febrero de 1954 un vagabundo me recitó el sermón de la montaña y descubrí que estaba naciendo. Corrí a escribir una canción de cuna, Vuele Bajo, y ahí empezó todo". Esa canción fue escrita, si mal no recuerdo, en un montón de idiomas y un montón de culturas, ¿no? Sí. Ahora te leo la cantidad de traducciones que hay de sus canciones. En 1959 ya tocaba la guitarra y cantaba música folclórica. Admiraba a Atahualpa Yupanqui y a José Larralde. Se trasladó a Mar del Plata. Solicitó trabajo en un hotel. El dueño lo vio con su guitarra y le dio la oportunidad de cantar. Ahí comenzó su carrera dedicada a la música. Su primer nombre artístico fue el Indio Gasparino. ¿Pica? Sí, porque me acerqué al micrófono y el tator... Sus primeras grabaciones no tuvieron repercusión y luego se presentó con su apellido verdadero. Y en 1970 grabó No Soy de Aquí Ni Soy de Allá, el tema que vamos a escuchar, que ahí consagró su éxito. Empezó a ser conocido en el mundo, grabó en 9 idiomas con cantantes de la talla de Alberto Cortés, Julio Iglesias, Pedro Vargas o Neil Diamond, entre otros. Bueno, sus últimos años estuvo en Costa Rica. Radicado ahí. Sí. Vamos a hablar un poco de su muerte, si quieren. Y fue como una injusticia, porque lo que escuché yo... Fue como, ¿no?, un atentado que no era para él y bueno. Claro, digamos, la ligó del rebote. Lo que escuché yo, que en esos países, como que a los invitados se los suele sentar, creo que en el asiento de atrás. De atrás, como, no sé,

¿Cómo se llama? Sí. Hay una que dura como... Tiene como 7 partes. Que se llama... Ay, no me puedo acordar el nombre. Ya te lo vas a acordar. ¿El tema? Sí, es todo poesía. Lo que... No estás deprimido. Estás... No estás deprimido. Estás distraído. Distraído. Ahí está. No me salía. Eso es. No estás deprimido. Estás distraído. Te lo recomiendo. ¿Sí? Sí. Y a toda la gente. No, sí, más vale. A todo el que nunca escuchó Facundo a Facundo Cabral. Se lo recomendamos. Y bueno, que Dios lo tenga en la gloria. O que su... Bueno, que Dios lo tenga en la gloria. No voy a indagar más. Bueno, vamos con un tema de los Beatles. Hacemos el sorteo y vamos cerrando el programa. Sí, el temita de los Beatles se lo quiero dedicar a mi abuelo, que me está escuchando, que dice que nunca pudo escucharme. Así que abuelo, ahora me estás escuchando. El que está hablando soy yo. Bueno, you have to hide your love away. Para tu abuelo, entonces. Para Rubén. Bueno, seguimos con más Carpe Diem. Llega la gente, siempre estoy volviendo con Oski. Y estamos finalizando el programa. Estamos realizando el sorteo. ¿Qué sorteamos, Fede? Estamos sorteando 3 consumiciones. ¿Una? Una. Perdón. Chasco. Nah, esa era, esta es la vieja, la que hay que borrarte el 3 y poner 1. Listo. Una consumición para el Bar Geek, ubicado en Garibaldi 287, Quilmes Centro. Y una cena para 2 personas en pizzería Pizza Libre Las Flores. Las Flores, es 428 Wilde. En Wilde, exacto. De lunes a jueves. Bárbaro. Bueno, ¿quién ganó? La consumición de Geek se la ganó Paula Gianni. Y Y la cena para dos personas se las ganó Héctor, que nos estuvo llamando, que dijo que le gusta viajar y cocinar. Y me explicó que viaja por trabajo él, porque es profesor. Entonces, bueno, le mandamos un saludo, que siempre nos escucha. Y nada, nos vamos a ir despidiendo con un temita de Metallica, ¿no, Dieguito? Que tiene sí. Dedicatoria. Sí, pero antes sí, te quiero decir que se queden prendidos en la RK, porque viene Siempre Estoy Volviendo, el programa de Oski que nos hace la segunda siempre. Después de nosotros viene y sigue ahí, bien arriba en la radio. Un grande, la verdad, un grande. Bueno, nos despedimos bien al palo con un temita de Metallica, ¿cómo se llama? Hit the Lights. Y se lo dedicamos a Fernando, que es fanático. Bueno, hasta el próximo jueves entonces. Chau Dieguito, chau Fede. Nos vemos, gente, chau. Radio Emisora Quilme.